buenas tardes, es la una en punto de este miércoles, día 7 de octubre de 2009. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tiene previsto venir esta tarde a Elche para colocar la primera piedra del proyecto de ampliación de la institución ferial alicantina, una actuación que supone urbanizar casi 400 metros cuadrados del entorno de IFA y al mismo tiempo levantar un pabellón multifuncional denominado Arena para 2.000 espectadores. Las obras de urbanización durarán un año y tres meses y el coste será de unos 18 millones de euros. La actuación contempla poner en valor un importante espacio sobre el que levantar un parque empresarial con centro de congresos, hoteles y otras infraestructuras con una inversión superior a los 360 millones de euros. Por segundo mes consecutivo, tras un trimestre de datos positivos, Elche incorporó a 392 personas a las listas del SERVEP, situándose en la cifra récord de 32.379 parados, lo cual representa un incremento del 1,2% respecto a agosto. Elche sigue liderando el desempleo en nuestra provincia, concentrando al 17,7% de sus 182.727 desempleados. El único dato medianamente positivo es que el incremento experimentado el pasado mes de septiembre es notablemente inferior al vivido en agosto, mes en el que se destruyeron 1.300 puestos de trabajo. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El PP exige un cambio en política municipal. Según la portavoz popular, Mercedes Alonso, los datos del paro confirman la parálisis del gobierno de Alejandro Soler. Según Alonso, es inaceptable que nuestra ciudad tenga la tasa de desempleo más alta de la provincia y que ante esta situación el alcalde trabaje, ha dicho, solo con tres amiguetes mientras la mayoría se encuentran con las puertas del empleo cerradas. La portavoz popular propone abrir las contrataciones municipales a un mayor número de empresas que generen más puestos de trabajo. Además, ha acusado al alcalde de gastar el dinero de todos en comilonas, publicidad y miradores que no generan trabajo. Mercedes Alonso. Mercedes Alonso le pide al señor Soler que deje de despilfarrar y de gastar en publicidad y en propaganda y que se dedique a crear empleo, que es la prioridad más absoluta que hoy en día tiene la ciudad de Elche, y no en otras cuestiones. El alcalde se ha comprometido a intermediar ante la Generalitat para desbloquear el plan de reforma para reconstituir el barrio de San Antón. Entre los vecinos empieza a reinar el desánimo después de años de espera y plazos anunciados. Representantes de la Asociación de Vecinos se han reunido hoy con responsables del gobierno local. El edil de urbanismo ha dicho que la aprobación de este plan es competencia de la Generalitat y que el ayuntamiento remitió en abril varias sugerencias menores para mejorar el proyecto. Alejandro Pérez, concejal de urbanismo. Son cuestiones como esta que lo que pretenden es mejorar el proyecto, hacer aportaciones para corregir algunas cuestiones, pero que en cualquier caso son solo sugerencias. La administración competente para aprobar el plan de reforma interior es la Generalitat, y en este momento en el que estamos ya, lo más importante no es ni siquiera eso, lo más importante es que se apruebe ya el plan de reforma interior y que empiecen ya las obras. Por tanto, el alcalde se ha comprometido con los vecinos a efectivamente mediar ante la Generalitat. El presidente de la Asociación Vecinal habla de preocupación y pide que se apruebe cuanto antes. Daniel Rubio. Son ya tres las presentaciones de las que se dice eso, pues lógicamente hay un problema de credibilidad evidente, es decir, hay que tener mucha sensibilidad. Lo que hemos pedido también es que se dé una fecha definitiva y real de comienzo de las obras y que sea definitiva. Ya llevamos mucho tiempo anunciando el comienzo de las obras y no se producen. Por los motivos que sea, no se han producido. Es cierto que es un proyecto muy complicado, que había que solucionar muchos problemas, pero el tema es que las viviendas ahí están más deterioradas. Los vecinos han empezado a firmar las actas de aceptación de derribar sus viejos edificios, cuyas estructuras están dañadas, para construir nuevas viviendas que servirán con ayudas de las administraciones públicas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Antes de finalizar el año, el Ayuntamiento sacará a concurso 13 proyectos que serán financiados con el dinero de la Generalitat. De las obras que se han aprobado, destaca el centro de día para enfermos mentales, el ajardinamiento del entorno del cementerio viejo o el centro juvenil de La Olla. El concejal de contratación, José Manuel Sánchez, ha anunciado que de forma inmediata se iniciarán los trámites para licitar los 13 proyectos presentados a la Generalitat para financiarlos a través de su plan C. Ahora quedan 4 proyectos que serán contratados directamente por el gobierno autonómico, como la nueva comisaría de la policía local, el sellado del vertedero del Puntal del Búho, el alcantarillado de la Marina y el aparcamiento de Lucrecia Pérez. El

Los componentes españoles acuden a la feria Marocuir de Casablanca. Un total de 12 empresas españolas participarán desde mañana en esta feria que cumple su segunda edición y tendrá unos 150 expositores con una previsión de asistentes de 2.500 personas. Para la patronal de la industria auxiliar, AEC, Marruecos y el norte de África se han convertido en un mercado importante. Esta es la primera vez que los componentes españoles acuden a la feria de Casablanca. La responsable de comercio exterior de AEC, María Eugenia Coquillat, asegura que Marruecos será un nicho de mercado para nuestra industria auxiliar, ya que carecen de materiales y tecnología. Según Coquillat, los proveedores locales solo satisfacen un 20% de la demanda de los fabricantes marroquíes. El 80% de materiales proceden del extranjero. María Eugenia Coquillat. Para la Asociación de Componentes, Marruecos es un mercado muy importante debido a que existe una importante industria de calzado y una apenas inexistente industria de componentes para los mismos. Cabe decir que el suministro de los componentes es casi inexistente y que los fabricantes locales solo se pueden suministrar aproximadamente el 20% de la demanda, lo que supone una importante oportunidad de negocios para nuestras empresas. Se ha producido ya el fallo del jurado de instrucción número 1 de Elche sobre la querella por calumnias e injurias interpuesta el pasado mes de marzo por la presidenta de la gestora del PP en Elche, Mercedes Alonso, contra el alcalde Alejandro Soler y el portavoz del equipo de gobierno, Alejandro Pérez. La sala ha acordado el sobreseimiento de la querella al considerar que las manifestaciones realizadas por los imputados, exigiendo a la popular explicaciones sobre la relación con Álvaro Pérez, responsable de la empresa Orange Market, no constituyen ningún tipo de delito. Para la magistrada juez, es lícito que un responsable político pida explicaciones a otro, y en este caso se tratan de juicios de valor amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión, del artículo 20 de la Constitución española. Más aún, dice el auto, cuando estos disponían de una foto de Alonso en actitud amistosa con el bigotes y señalando que las personas públicas están expuestas al riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones e informaciones. El alcalde ha celebrado este nuevo parapalo judicial a Mercedes Alonso. Estamos allá. Desde el principio, nuevamente, manifestamos nuestra confianza en la justicia y en que esto acabara en una resolución judicial positiva. Así ha sido, los tribunales nos han dado la razón. Yo únicamente quiero trasladar que nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar por los ciudadanos día a día, que es lo verdaderamente importante. Y el Partido Popular y Mercedes Alonso supongo que seguirán perdiendo el tiempo en los tribunales, haciéndonoslo perder a los demás y poniendo obstáculos de la gestión del gobierno. Por su parte, Alonso no ha querido hacer referencia a este asunto. Yo creo que hay que ser positivos y que hay que ver siempre el bien de la ciudadanía y trabajar por la ciudadanía. Todo lo demás es ruin, es mera anécdota y desde luego en política no todo vale. Mientras, desde el Grupo Municipal Socialista afirman que el tiempo no ha hecho sino darles la razón sobre la supuesta relación entre Alonso y Orange Market, volviendo a exigirle explicaciones. Hicimos perfectamente bien en exigirle explicaciones sobre el asunto de Orange Market. Por cierto, que el tiempo, como en tantas otras cosas, nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón. La semana pasada conocíamos que su nombre aparece en un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales y, por tanto, quien debe dar explicaciones esta mañana es la señora Alonso. Debe explicar a los ciudadanos de Elche y no puede pasar un minuto más sin que lo explique qué tipo de relación tiene con la empresa Orange Market. Llegamos al final del informativo de hoy, es la 1:14. En este último espacio avanzamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, jueves 8 de octubre. Mañana contaremos con intervalos nubosos, posibilidad de chubascos aislados, débiles localmente moderados, pudiendo estar acompañados de tormentas y vientos de componente este flojos, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero. Mañana jueves tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 18. En estos momentos contamos con 26,2 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia InfoExpress.es.